Aunque yo por ella muero, corazón, corazón, dime cuánto puedo amarla. Aunque yo no te escuche, dime cuánto puedo amarla. Besarte otra vez, pero ya no puedo, no estás aquí. Si pudiera estar contigo otra vez, no te dejaría ir nunca más. Corazón, corazón, corazón tan traicionero, ten piedad, por favor, aunque yo por ella muero. Corazón, corazón, dime cuánto puedo amarla. Aunque yo no te escuche, dime cuánto puedo amarla. En el alma, que no me queda.